Y abrimos la palabra del Señor en el libro de Efesios, el capítulo 4, donde estuvimos estudiando hace 15 días. Efesios capítulo 4, versículos 1 al versículo 3. Efesios 4, del 1 al 3. Estos dos meses, mayo y junio, estamos estudiando el tema de la buena convivencia, ¿cierto? ¿Será que es importante el tema de la buena convivencia? Claro que sí, ¿no? Donde hay personas, donde hay seres humanos, hay peleas, ¿sí o no? Donde hay seres humanos, hay peleas. ¿Cuáles son las personas con las que uno más pelea en toda la historia de su vida? Con la familia, con los de la casa, ¿cierto? O con de pronto los compañeros de trabajo más cercanos, o las personas más que están más cerca de nosotros, por eso son los que más peleamos. ¿Por qué? Porque es natural que siempre que hay personas, que hay comunidades, haya diferencias, haya peleas, haya situaciones que incrementan los conflictos entre nosotros. Entonces, eso es algo normal. Lo que pasa es que tenemos que aprender a tener buena convivencia, a aprender a vivir los unos con los otros, a aprender a manejar los conflictos y las diferencias dentro de los principios que Dios nos ha enseñado. Entonces, en Efesios 4, 1 al 3, hemos estado estudiando las fases para una buena convivencia. Estamos estudiando apenas las bases para tener buena convivencia. Nos dicen los tres versículos de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. Amén. En este versículo entonces encontramos la base o las bases para una buena convivencia, ¿cierto? ¿Cuáles son las claves para que nosotros logremos tener una buena convivencia, bien sea en el hogar, bien sea en el lugar de trabajo, en la comunidad en que estamos? En cualquier comunidad donde nosotros nos desenvolvamos, vamos a lograr tener buena convivencia. En el estudio anterior, vimos estos tres primeros puntos. Estamos hablando en el versículo 2, estamos mirando lo que es la humildad, la mansedumbre y el soportarnos. Esas fueron las tres primeras bases que estudiamos hace 8 días, que las encontramos allí en el versículo 2. Rápidamente recordamos que la humildad es aprender a considerar a los demás de una buena manera, ¿cierto? A no creernos más que los demás. Vimos que la mansedumbre es la capacidad de controlar nuestro poder, nuestra capacidad para hacer daño y tener la sabiduría para manejar las cosas de la manera correcta. Y vimos que soportarnos es aprender a tener un poco de aceptación hacia las demás personas, un poco de comprensión hacia las demás personas. De todas maneras, si usted quiere repasar esta enseñanza, en la página de la iglesia y en Facebook están los enlaces para que pueda escuchar toda la enseñanza. Está allí grabada. Entonces vamos a continuar estudiando el versículo para aprender y recordar que una buena convivencia nace de un carácter renovado. Que una buena convivencia nace de un carácter renovado. A veces nosotros esperamos que cambie el otro, ¿cierto? Decimos, aquí el problema es mi pareja, aquí el problema son mis hijos, aquí el problema es el jefe, aquí el problema es el vecino, y le echamos la culpa a los demás. Y decimos, cuando él cambie, las cosas van a cambiar. Pero resulta que lo que nos está enseñando la palabra aquí es que muchas veces también el problema somos nosotros, o nosotros hacemos parte de ese problema. Entonces debemos dar los primeros pasos también para cambiar. Si nosotros cambiamos, si hay cambios de Dios en nuestra vida, si Dios empieza a tocar nuestra vida para que mejoremos, entonces las cosas se van a ir mejorando en los diferentes ambientes donde estamos, y Dios va a permitir que la buena convivencia sea una realidad en nuestra vida, ¿cierto? Que empezamos a tener buena convivencia en las comunidades donde estamos. Entonces vamos a seguir estudiando allí el versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, ¿cierto? Ya estudiamos humildad, mansedumbre, soportarnos. Y viene un cuarto elemento, que hoy es el primero, que es la buena convivencia requiere paciencia. ¿Qué significa esa palabra paciencia? Que por cierto, no nos gusta mucho, sí nos gusta esa palabra. ¿Qué significa la palabra paciencia? ¿Aprender a qué? Aprender a esperar. Muy bien. Aprender a esperar, ¿cierto? Si usted quiere aprender paciencia, entonces trate de sacar citas de salud, ¿cierto? Por teléfono, ¿no? Que le pongan música y usted espera y espera. O trate de ir a hacer vueltas del banco los lunes tempranito, ¿cierto? Esa es la virtud de esperar, ¿no? O pedirle a Dios paciencia también. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es... Otro no, casi. La paciencia es la virtud de esperar algo con gozo. No solamente esperar, porque nosotros a veces esperamos, pero esperamos de mala manera, porque ya, porque nos toca. Es la virtud de esperar con gozo, con tranquilidad, sin desesperarnos, sin llenarnos de rabia, sin llenarnos de ira, sino aprendiendo a esperar con gozo, con tranquilidad. Y no es fácil, porque los seres humanos no estamos diseñados para esperar, ¿no? Cuando estamos en el banco, a veces cuando estoy en el banco haciendo diligencias, está muy lleno, a veces me pongo a mirar la puerta, ¿no? ¿Y cómo es la cara de la persona cuando entra a la puerta del banco y ve que está lleno? ¿Será que alguien se pone alegre y dice, ay, qué chévere, ay, vamos a hacer una fila de una hora? Y dice, nada, todo el mundo arruga esa cara, ay. Y hay gente que se devuelve y todo, ni siquiera entra. Porque a nadie le gusta esperar, esa es la naturaleza de nosotros. A nadie nos gusta esperar. No está dentro de nuestra naturaleza, nuestro carácter, el poder esperar. Pero Dios quiere que desarrollemos esa paciencia, el poder esperar algo, el poder esperar las cosas con gozo, con tranquilidad, que proviene de Dios. ¿De dónde se origina la paciencia? Vamos a buscar Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Alguien nos va a ayudar buscando ese texto para leerlo. Colosenses 1, 11, para ver de dónde se origina la paciencia, de dónde viene la paciencia de Dios para nosotros. Muy bien, ¿de dónde se origina la paciencia entonces? Viene de la fortaleza de Dios, que dice que estamos fortalecidos con Dios, ¿cierto? Para toda paciencia y longanimidad. Esa palabra longanimidad es otra palabra muy bonita en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros casi no la manejamos, ¿no? Casi no la usamos. Pero la palabra longanimidad significa una paciencia larga. O sea, es más que la misma paciencia. Es una macropaciencia, una paciencia por encima de lo normal. Cuando usted se fortalece en Dios, cuando usted recibe la fortaleza de Dios, usted es capaz de esperar el tiempo de Dios en su vida y en la vida de los demás. Hermanos, nosotros solos no podemos ser pacientes. Nosotros solos no podemos tener paciencia. Pero cuando nos fortalecemos en Dios, cuando le creemos a Dios que Él nos puede dar paciencia, Él empieza a orar en nosotros para que logremos tener esa espera, esa tranquilidad mientras esperamos los cambios en Dios. Esto se aplica muchas veces en la pareja, ¿no? Todos queremos que la pareja cambie ciertas cosas, ¿no? Hay cositas a veces que queremos que la pareja cambie, pero queremos que la pareja los cambie dentro de una semana, dentro de 15 días, dentro de un mes, que los cambie ya, ¿cierto? Y discutimos y peleamos y no esperamos el tiempo de Dios. Pero cuando usted se fortalece en Dios, usted aprende a esperar y a darle tiempo a Dios para que obre en la vida de su pareja, y eso, y se empiecen a dar los cambios. Se empiecen a dar los cambios en la vida de la pareja. Lo mismo nos pasa con los hijos, ¿no? Queremos que los hijos cambien, ya, ¿cierto? Que sean unos angelitos, que no hagan nada malo, que anden bien derechitos, pero resulta que los hijos heredan por lo general todo lo malo de nosotros, ¿no? No era la virtud, sino todas las cosas malas. Son impuntuales como nosotros, son rabiosos como nosotros, son perezosos como nosotros. Y toca tener paciencia, toca tener paciencia, corregirlos, instruirlos, enseñarles, pero tenerles paciencia, porque Dios va a obrar en las vidas de ellos para ir generando los cambios en el tiempo de Dios. Y así, hermanos, en todos los ambientes, en todas las comunidades donde nos desenvolvamos, necesitamos la paciencia para esperar el tiempo de Dios y para esperar la manera en que Dios va a obrar en la vida de cada persona. Y la paciencia tiene una bendición especial, ¿cierto? La paciencia nos permite evitar la desesperación y el afán. ¿Sí? Evitar la desesperación y el afán. Una de las cosas que nos influye a tomar malas decisiones, que nos influye a hacer las cosas mal, es el afán. Cuando tenemos afán, cuando tenemos desesperación de que las cosas sucedan, tomamos malas decisiones, hacemos daño en la vida de las demás personas, tratamos de apurar los procesos, los tiempos de Dios, y podemos hacer daños a otros. Pero cuando usted es paciente y aprende a confiar en los propósitos y en los planes de Dios, usted aprende a descansar en que Dios va haciendo la obra, usted evita estos problemas, evita la desesperación, evita el afán, y permite que Dios obre, que Dios actúe, para que las cosas se den en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros, en el tiempo de Dios. La paciencia, mis hermanos, no es un sinónimo de debilidad. La paciencia no es un sinónimo de que usted no tenga fuerza, no. Más bien, es la fortaleza de Dios obrando en su vida. La fortaleza de Dios obrando en su vida para que las cosas se den. Recuerdo una hermana en la iglesia donde pastoreé anteriormente, que daba testimonio, ¿no?, que ella siempre se sentía mal con su esposo porque él nunca lideraba el tiempo de oración. Es decir, él nunca le decía, vamos a orar por esto, vamos a orar por otro. No, él no le prestaba como tiempo a la oración, no le daba importancia a la oración. Ella siempre la que estaba orando, pero él no le prestaba mucha atención a eso. Y ella, por un consejo de otro hermano, empezó a orar por eso. Y empezó a orar por él para que Dios hiciera de ese varón un hombre de oración. Y empezó a orar. No le insistía, no lo canzoneaba, pero sí oraba al Señor. Y a los años, ese hermano ya empezó a tener ese cambio en la búsqueda de oración. Y él nos daba testimonio que él después llegó a liderar un ministerio de oración en la iglesia. Él mismo se ofreció para liderar ese ministerio y reunía hermanos de la iglesia, se reunían juntos a orar y a pedir por las peticiones, las necesidades de la congregación. Entonces note que Dios tenía un propósito en la vida de esa persona y usó a la esposa teniendo paciencia con él, teniendo la tranquilidad de esperar el tiempo de Dios. Entonces sí es importante que queramos cambios, que queramos mejoras, que tratemos de impulsar cosas nuevas en nuestra convivencia, pero que lo hagamos con la paciencia que Dios nos da, en el tiempo de Dios, de la manera que Dios quiere orar en la vida de nosotros. ¿Amén, mis hermanos? Entonces, un elemento muy importante es ese, la paciencia. Pero no solo la paciencia, hay otro elemento muy importante, ¿no? Versículo 2 nuevamente nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. La buena convivencia requiere amor. Otro elemento muy importante, el amor. Una palabra que la usamos mucho, que la manejamos todos en nuestro vocabulario, la usamos constantemente, pero que a veces no la entendemos en toda su dimensión. ¿Qué significa amor? ¿Qué significa esa palabra amor? ¿Cómo la podríamos definir? Muy bien, es una decisión. Porque casi siempre solamente miramos la parte del sentimiento, ¿cierto? De la emoción que despierta hacia otra persona. Pero no, el amor es más que eso. El amor es una decisión. El amor es la virtud de buscar lo mejor para los demás. Es la virtud de aprender a buscar lo mejor para el otro. Por eso es una decisión, no es un sentimiento. Porque cuando estamos enamorados, nos provoca buscar lo mejor para el otro, ¿cierto? Queremos buscar lo mejor para el otro. Cuando uno está de novio, uno siempre vive pensando en función de la otra persona, ¿cierto? Uno siempre busca lo mejor para la otra persona, quiere llevarlo al mejor lugar, se viste como otra persona le gusta, todo pensado en el otro. Pero cuando se acaba esa pasión, esa emoción inicial, es difícil buscar lo mejor para el otro, porque empezamos a ser ya más egocéntricos, empezamos a pensar más en nosotros y en los demás, ¿no? Como dice Ordóñez en una de sus predicaciones, cuando la pareja va de novios al cine, entonces el novio se da cuenta que la novia casi no puede ver porque hay una persona muy, muy alta al frente, y le dice, mi amor, cambiemos, para que no se pierda la película, ¿cierto? Y cambian, y él se pierde la película, él no ve nada, pero para que ella no se vaya a perder la película, ¿no? Cuando son casados, le dice, mi amor, ¿usted ve bien ahí? Y él dice, sí, cambiemos porque yo de aquí no veo nada. Y entonces le hace perder la película a ella para él no perdérsela, ¿cierto? Y nos da un poco de risa esas cosas, pero es lo que muchas veces pasa. Cuando ya somos esposos, ya no pensamos en el otro. Empezamos a pensar es en nosotros mismos. Se nos olvida el amor, perdemos esa chispa y por eso necesitamos que el amor sea una decisión de buscar lo mejor para el otro. Vamos a buscar 1 Corintios 13, versículos 4 al 7, donde hay una definición maravillosa de lo que representa el verdadero amor. Aquí hay una definición maravillosa de lo que representa el verdadero amor. En general, 1 Corintios 13, todo el capítulo, es una descripción de lo que es el amor, es un texto que todos deberíamos leer constantemente, repasar, porque está la esencia del amor de Dios, ¿cierto? Lo que es el amor de Dios para nosotros. Pero estos cuatro versículos representan en esencia la actitud del amor hacia el demás. Y pudiéramos resumirlo de esta manera: el amor se caracteriza por no hacer daño a los otros. El amor se caracteriza por eso, por no hacer daño a los demás. Sin importar la conducta de la otra persona, sin importar cómo actúe el otro, sin importar cómo me trate a mí, yo, si amo a esa persona, tomo la decisión de no hacerle daño, de no atacar, de no herirme, porque esa es la esencia del verdadero amor. Por eso dice el versículo 4 que el amor es sufrido. Indica que el amor es capaz de aceptar el sufrimiento que otra persona le provoca sin agredir, sin reaccionar. Versículo 5 nos dice que el amor no se irrita, es decir, que no se deja provocar, no se deja irritar por los daños de otras personas. También dice que el amor no guarda rencor, es decir, que no mantiene esa rabia, ese rencor contra la persona, sino que es capaz de perdonarlo, es capaz de dejar eso a un lado para no aceptar ese sufrimiento o esa ofensa, perdón, y convertirla en rencor. Y versículo 7 nos dice, usando la palabra todo de manera repetida para dar énfasis, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. A veces cuando hay casos de consejería familiar, las personas le dicen a uno, pastor, ¿hasta cuándo debo aguantar en mi matrimonio? ¿Hasta cuándo debo aguantar las ofensas, los maltratos, problemas, las peleas? Uno a veces de pastor quisiera decirle, no, ustedes no aguanten eso, salga corriendo. Pero uno como pastor, debe enseñar la palabra, trazar la palabra. Y la Biblia nos enseña acá que el amor todo lo soporta. Y entonces cuando decimos, si usted ama verdaderamente a esa persona y quiere salvar su hogar, es capaz de soportarlo todo. Es capaz de soportarlo todo. Eso no indica que uno tiene que aprender a vivir con esas cosas, ¿no? Porque precisamente estamos hablando que si cada uno de los dos cambia, vamos a vivir en armonía. Pero sí indica que si usted ama realmente a alguien, no importa los errores, las fallas que esa persona cometa, no importa las agresiones que esa persona le haga, usted va a ser capaz de seguirlo amando. Usted puede seguir amando a esa persona, porque el amor no es un sentimiento solamente, no es una emoción solamente, es una decisión. Es una decisión de amar a la otra persona. Y cuando uno ama, trata de buscar lo mejor, trata de hacer lo mejor para la otra persona, trata de salvar ese hogar, trata de salvar esos hijos, trata de salvar esa buena convivencia, porque queremos realmente amar y ayudar a las otras personas. Por eso, mis hermanos, ¿qué indica ser amorosos? Ser amorosos indica buscar las soluciones adecuadas para los problemas. En toda crisis, en todo conflicto, usted debe pensar cuál es la mejor solución para este problema, no pensando en mí, sino pensando en todos, pensando en los demás, no pensando en qué es lo mejor para mí, así los demás salgan sacrificados, pensando cuál es la mejor solución para los demás y que me incluya también. Buscar esas soluciones adecuadas, buscar esas soluciones que nos ayuden a todos, porque ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor. Muchos de los problemas que tenemos en el hogar, bien sea en la pareja, bien sea con los hijos, es porque cada uno trata de tirar para su propio lado. Por eso es que algunos predicadores comparan el hogar con una guerra, ¿no? Que dice que cuando las personas se casan y no entienden lo que es el amor, cada uno trata de tirar para su lado, ¿cierto? Cada uno quiere imponer su voluntad, cada uno quiere hacer lo que quiere, y empiezan esas peleas y esos choques y esos choques. Y muchas parejas, cuando están bien emproblemados, dicen: bueno, ya que no nos entendemos, vamos a tener un hijo. Y si tenemos un hijo, nos vamos a entender mejor. ¿Sabe qué resulta después? Cuando llega ese hijo, se empeora la guerra, ¿no? Porque ahora no están peleando dos, ahora pelean tres, porque ese hijo también va a tirar para el lado de él, ¿no? Y si son dos o tres hijos más, imagínense la guerra que se arma, ¿no? Porque muchas veces el hogar lo concebimos mal. Pensamos que el hogar es eso. Cada uno buscar el beneficio propio en el hogar. Cada uno buscar la manera de tener lo que quiere, de tener, sacarle provecho a ese hogar. Pero cuando nosotros giramos el sentido de las cosas y empezamos a ver el hogar como ese centro en el cual yo puedo servir a los demás, cuando yo como esposo, por ejemplo, me preocupo por ayudar a mi esposa y a mis hijos, mi esposa de la misma manera hacia los demás, los hijos de igual manera hacia nosotros, convertimos ese hogar en un lugar de armonía, en un lugar de convivencia, donde todos estamos para ayudarnos los unos a los otros. Allí es donde entendemos lo que realmente representa el amor, la decisión de bendecir a otros, la decisión de ayudar a otros con nuestras vidas y de convertir nuestras comunidades, nuestros entornos, en lugares donde se perciba el amor de Dios para nosotros. El amor verdadero, mis hermanos, se enfoca en ayudar y en bendecir, no solamente en recibir. Por eso es una decisión, no es un sentimiento. Muchas veces, no es un secreto para nadie, muchas veces no sentimos amor hacia los demás. Muchas veces no sentimos ganas de hacer lo bueno por otros. Pero cuando aprendemos que el amor es una decisión y dejamos que Dios obre nuestras vidas, podemos expresar amor, podemos expresar las mejores intenciones y actitudes hacia la vida de los demás. Amén, mis hermanos. Entonces necesitamos amor en nuestra vida, ¿cierto? Necesitamos aprender a amar verdaderamente a los demás. Entonces tenemos dos bases ya, dos elementos importantes: la paciencia y el amor. Nos falta uno también muy importante. Volvemos allí a Efesios capítulo 4 y vamos a enfocarnos en el versículo 3. Vamos a estar enfocando en el versículo número 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu de paz. Muy bien. ¿Cuál es el tercer elemento entonces para la buena convivencia? La paz. La paz, ¿cierto? La buena convivencia requiere paz. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. ¿En cuál vínculo? En el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. La paz es una de esas palabras que de tanto usarlas a veces pierden un poco el significado, ¿no? Y últimamente, pues, nuestro país es una de las palabras que más se usa, ¿no? Se habla por todas partes, se habla de paz. En todos los ambientes se habla de paz. Lo que pasa es que a veces pasa como el comediante ese que salía con una chivita y decía: todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete, ¿no? Se habla de paz y al fin y al cabo no se llega a nada. Pero la paz, hermanos, en el contexto de la palabra de Dios, es también una virtud que nosotros aprendemos. No es un estado, una situación dentro de un ambiente determinado, no. Es una virtud que desarrollamos nosotros. Y podemos definir la paz, mire, hermano, gracias, como la virtud de evitar el conflicto y tratar de solucionarlo. La paz es la virtud de evitar los conflictos. Pero si estamos en un conflicto, también es la virtud de tratar de solucionar. En otras palabras más sencillas, la paz es la virtud de que no nos gusten las peleas, no nos gusten las discusiones, no nos gusten las contiendas. y por eso hagamos lo posible, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para poder evitar o solucionar esas cosas. Ese es el verdadero significado de la paz. Por eso la paz, más que un estado, es la virtud suya, es la disposición suya para evitar que los conflictos, que los problemas se conviertan en un obstáculo para vivir como a Dios le agrada. Y nos dice el texto allí que la paz es un componente especial de la convivencia, porque nos dice allí que es el vínculo de la paz, ¿cierto? Y la palabra vínculo quiere decir literalmente, ahí en el griego, significa un lazo. La palabra que se traduce vínculo aquí en griego significa lazo. Entonces, ¿qué es lo que hace la paz a favor de nosotros? ¿Para qué sirve el lazo? Amarrar. Para amarrar. ¿Sí? ¿Qué hace la paz en nuestro hogar, con nuestra pareja, con nuestros hijos? ¿Nos qué? Nos amarra. Nos amarra. Es la que nos va a unir. Es la que nos va a vincular en todo momento. La que nos va a mantener unidos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted aprende a vivir en paz y en armonía con su pareja, con sus hijos, cuando vengan los problemas, no va a ser fácil que los suelte. No va a ser fácil que eso los desamarre, que eso los desuna. No, porque la paz nos tiene amarrados. Por eso hacemos mucho énfasis siempre cuando hablamos de la familia, de la importancia de pasar tiempo en familia, con la esposa, con los hijos especialmente, pasar tiempo en familia. Uno, porque en la sociedad que vivimos hoy en día es algo que se ha ido perdiendo, ¿no? Ya los papás no pasan tanto tiempo con los hijos como lo hacían antes, porque el sistema de vida hoy es diferente. Pero dos, porque esas son las oportunidades de crear esos lazos, de crear esa paz que nos amarga. Cuando usted sale de vacaciones con su familia, o cuando sale a dar un paseo, o cuando pasa una tarde en familia, y después durante la semana vienen las peleas, ¿qué pasa? Usted de pronto en su momento de ira dice, uy, yo quisiera como acabar con esta relación, pero la paso tan bueno con ellos, ¿no? Cuando paseamos, cuando andamos, la pasamos tan chévere. No, hay que intentarlo. Hay que volver a intentarlo. Esos buenos recuerdos, esos buenos momentos, nos amarran, nos mantienen unidos. Pero hermanos, cuando nos vamos distanciando, cuando nos vamos desuniendo, y ya no pasamos tiempo juntos, y ya no hablamos, y ya no compartimos, y nos vamos distanciando, distanciando, llega un momento que las personas dicen, esto se acabó ya, esto no tiene arreglo. Y no hay ni siquiera el deseo de intentar salvar eso, porque no hay ni siquiera buenos recuerdos que traten de amarrar esa relación. Vivir en paz, vivir en armonía, es el vínculo que nos une, es el vínculo que nos amarra, que nos sostiene unidos dentro de la buena convivencia. Por eso, ¿cómo debe ser la paz dentro de nosotros? Vamos a leer Colosenses 3:15, allí sin soltar el texto que tenemos de Efesios, pero un hermano puede buscar Colosenses 3:15. Es un texto muy bonito que nos enseña cómo debe ser la relación de la paz hacia nosotros. ¿Qué dice Colosenses 3:15? Dice que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. La palabra gobernar pues indica controlar, dominar, tener el control de nosotros. La paz de Dios, hermanos, es la que debe gobernar nuestros corazones. Ni siquiera la paz de nosotros mismos, la paz humana, sino la paz de Dios. Cuando usted tiene una buena comunicación con Dios, cuando usted anda de la mano de Dios, cuando usted tiene una vida de oración, una vida en la palabra, cuando usted está creciendo espiritualmente, la paz de Dios llega a gobernar su vida. Y así venga otro a buscarle pelea, a buscarle pleito, usted no se va a activar por esas cosas, porque la paz de Dios gobierna su vida y nadie le puede robar la paz, nadie le puede quitar la paz, mis hermanos. Por eso decía, la paz es una virtud, es algo que Dios pone en nosotros, y así otra persona quiera tratar de sacarnos la rabia, como se dice, de hacernos poner enojados, la paz gobierna nuestras vidas y somos capaces de descansar en Dios, de confiar en Dios y no caer en esas situaciones. Nuestra tarea, mis hermanos, es conservar la unidad que tenemos en Cristo. Versículo 3 nuevamente de Efesios 4 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Será que nosotros construimos la unidad? ¿Será que nosotros hacemos la unidad? No, no podemos hacerlo. Pero lo que sí nos dice el texto es que debemos guardar esa unidad. Ya Dios nos ha dado unidad. Ya Dios nos ha dado unidad, ¿cierto? En el matrimonio está la unidad. Porque la Biblia dice que cuando hay un hogar, cuando hay matrimonio, llegamos a ser una sola carne, ¿cierto? Somos uno, somos uno. Cuando hay una familia, somos uno, ¿cierto? Estamos unidos. En la iglesia somos un cuerpo, porque Dios lo ha hecho. Nosotros no podemos construir esas cosas, pero sí podemos guardar esa unidad. Es decir, disfrutar de esa unidad que Dios nos da, para que sea una bendición en nuestra vida. Lograr que esa unidad sea una realidad en nosotros. Que no sea solamente algo que quede, digamos, en el papel o en la posición, sino que sea una realidad en nosotros. Pero por eso el texto, miren la primera palabra que aparece en el texto. El texto nos muestra que debemos esforzarnos para conservar la unidad. ¿Qué significa esa primera palabra? La palabra solícitos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ser solícito? Muy bien, prestos, atentos, dispuestos a guardar la unidad. Hermanos, a veces somos más prontos para pelear que para arreglar los problemas, ¿no? Que para arreglar los problemas. O el cuento de la... El señor que tenía una mujer que era muy problemática, ¿no? Y el hombre se fue en un viaje con la señora, y en el camino ella se quedó dormida, y el hombre se le fueron los frenos en el carro. Y el hombre empezó a tratar de manejar ese carro y controlar nada. Cuando ya el hombre vio que iban para el abismo, gritó: ¡Mi amor, nos matamos! Se despierta la mujer: cuando quiera, desgraciado, venga, se una vez. Estaba lista la parada. Para pelear con el hombre, ¿no? A veces, hermanos, somos más prestos para pelear que para arreglar los problemas, ¿cierto? Para una pelea, ahí estamos, ¿cierto? No nos pueden mirar mal, no nos pueden hacer nada mal, no nos pueden decir nada, porque estamos para pelear. Pero, ¿qué ocurre cuando peleamos, cuando tenemos una discusión? A veces duramos un día pensándolo, ¿cierto? No nos hablamos con la pareja, sino que solamente nos hacemos señas o por WhatsApp, pero no arreglamos. Pasa un día, pasa el siguiente día, ya por ahí el saludo, por ahí al tercer día arreglamos las cosas. Preferimos dormir en el sofá, ¿no? Yo no sé por qué a los hombres siempre nos toca dormir en el sofá, ¿no? Casi no mueren nunca, ¿no? El hombre siempre toca irse a dormir al sofá ya mientras se arregla el problema y todo eso, porque somos prontos para pelear, pero no para arreglar el problema, para guardar la unidad. No, eso nos cuesta. Y hermanos, hablamos estas cosas en confianza, porque son problemas de todos. A todos nos cuesta decir me equivoqué, a todos nos cuesta decir perdóneme, a todos nos cuesta decir venga y arreglemos los problemas. No, no es fácil. Pero cuando nosotros dejamos que la paz controle nuestra vida, aprendemos a ser solícitos en guardar la unidad. Hermanos, que si peleamos con la pareja, rápido, hay que arreglar. Que si peleamos con los hijos, pronto hay que buscarlos para arreglar ese problema. Que si peleamos con un vecino, con un compañero de trabajo, con cualquier persona, no hay que dejar que ese problema eche raíces. Hay que arreglarlo pronto. Hay que solucionarlo. Porque necesitamos vivir en paz, en la solución que Dios da, en el amor que Dios da para nosotros. Por eso, mis hermanos, ser pacíficos incluye varias cosas. Por ejemplo, incluye prevenir los problemas, incluye manejar los problemas, incluye también solucionar los problemas para que no se entremen. Solucionar los problemas para que no se entremen. Un pastor de la ciudad de Bogotá, nos contaba en una reunión hace poco, un día iban en varios vehículos con varios líderes de la iglesia hacia un encuentro de liderazgo. Y el pastor, uno de los líderes, perdón, iba adelante, el pastor iba atrás de otro vehículo, se descuidó, el carro que iba adelante le frenó y él le pegó por detrás al vehículo. Y dice que cuando le pegó detrás, el hombre que iba adelante, que lo chocaron por detrás, se bajó supremamente enfurecido a hacerle semejante problema al líder, ¿no? A amenazarlo y a gritarle y de todo. Y el pastor dijo, me toca bajarme por si el líder de pronto va y me reacciona igual, se arma aquí el problema, ¿no? Porque es lo normal. Y él nos daba testimonio, decía, me quedé asombrado y contento a la vez, decía, de que el líder se quedó en su carro tranquilo, esperó que el hombre se calmara, se bajó y le dijo, tranquilo, yo le respondo, vamos a hacer las llamadas a los seguros y nos bajamos. Y el otro hombre que estaba enfurecido, enojado, se calmó. Y no pasó a mayores. Porque la paz es eso, hermanos. Aprender a manejar los conflictos. Incluso si el error es de nosotros o si el error es del otro, nunca debemos responder con violencia. Nunca debemos responder con agresión. Porque eso no conduce a nada. Y cuando no hacemos eso, creo que todos hemos visto noticias alguna vez, cuando hay accidentes, cuando hay choques, hay gente que ha terminado hiriendo a otros o aún quitándole la vida a otro por una discusión, por un problema que no se supo manejar. Hermanos, todos tenemos conflictos, todos tenemos problemas. En el hogar siempre hay dificultades, hay discusiones. Pero si usted es pacífico, usted aprende a prevenir esos problemas, a evitar esos problemas. Aprende a manejarlos también y aprende a encontrar la solución para que las cosas no se profundicen, no sean de mayores consecuencias, no traigan más problemas a su vida y a su convivencia. Necesitamos entonces paz en nuestras vidas. Necesitamos aprender a disfrutar la paz de Dios en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, una buena convivencia nace de un carácter renovado. Una buena convivencia nace de que haya un cambio en nuestras vidas. Necesitamos empezar a dejar que Dios cambie nuestra vida, a dejar que Dios toque nuestra vida, que Dios empiece a hacer cambios en nosotros para que podamos realmente ver ese cambio, ese proceso de transformación en la convivencia que tenemos. Y entonces tenemos que repasar estos elementos, ¿cierto? Nos decía, hace 8 días vimos los 3 primeros, humildad, mansedumbre, soportarnos, y a esos 3 les añadimos otros 3 este día: paciencia, amor y paz. Es bueno que hagamos evaluación de nuestra vida, miremos todos estos elementos, todos estos principios que la palabra de Dios nos está enseñando. Quizás no sea fácil ponerlos todos en práctica a la vez, o quizás usted tenga fortalezas en unos, debilidades en otros, pero lo importante es que cambiemos nuestra actitud. Empecemos a ver que necesitamos cambiar, que necesitamos cambios en nuestra vida. Que quizás los problemas, las dificultades que hay en la pareja, o con los hijos, o en cualquier ámbito, empiezan también por mí. Empiezan también porque no he tenido un carácter diferente y necesito cambio, necesito una transformación en mi vida. Por eso siempre debemos recordar que el cambio empieza por mí. El cambio en lugar empieza por la tareita esta semana, mis hermanos. Esta semana procuremos tener más paciencia que los demás. Los varones, a veces, cuando tenemos que esperar las cosas, ¿no? Porque era que las cosas siempre se demoran un poquito más en arreglarse. Hay que tener más paciencia, ¿no? Hay que tener más paciencia. Y las mujeres también tienen que tener más paciencia en nosotros en algunas situaciones. Esta semana procuremos amar de verdad, con acciones. Es muy bonito decir te amo, eso hay que hacerlo, pero eso hay que respaldarlo con acciones. Que usted se preocupe por el bienestar de su pareja, de sus hijos, que se preocupe por ellos y trate de hacerlo mejor para sus vidas. Y esta semana procuremos solucionar los conflictos para vivir en paz. No hay permiso de dormirse a su pasta semana. Hay que arreglar los problemas de una vez. Si peleamos con los hijos, hermanos, no deje que se encierren por allá y le quiten el habla a usted. No. Humíllese y vaya, búsquelos y arregle los problemas. Y cualquier conflicto que tengamos, hermanos, porque es normal que haya conflictos, no dejemos que eso trascienda, que eso profundice, no. Solucionemos esas cosas y veremos cómo Dios empieza a hacer grandes maravillas en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias porque tú eres maravilloso. Porque tú eres...